bato nyonso te chance ya kovivre en amour durable. Yepesa bela moto nyonso te chance ya kovivre de belles amours. Azwaka te azwi tikali nango motala ye naskane bokomona na motema na ye ma cicatrice oyo ya bolingo ezokisa mvula na mvula lelo azwi azwaka te azwi. Que va quitar el niño más pesado. Mátela a mi colebele, eso me bateo. bimbi mabundima dalida mama na dajua komi bilengi bebe kigoma to.